Bien, el pasaje que quiero tratar en esta tarde es un pasaje bastante conocido. Quizás a lo mejor pensaréis que el tema no concierne a un culto de oración, pero yo lo que quiero observar es que de la misma vida de Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, en todo lo que Él hizo y dijo durante su ministerio, siempre tenemos que sacar o sacamos grandes enseñanzas que nos conviene tratarlas. Y más si pensamos el momento y la circunstancia que Jesús es cuando escenifica grandes verdades y valores que no son necesarias para nuestro testimonio cristiano. Para ello vamos a iniciar el pasaje, lo hallamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Ahora leeremos solamente una parte, luego continuaremos con el tema y así lo iremos desarrollando. 8, los versículos del 1 al 3. Y poco después, Él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con Él iban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Suza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Vemos que Jesús ha llegado al momento que está siempre de camino. ¿Por qué digo esto? Porque a Jesús ya no le están abiertas las sinagogas como antes. Jesús, sabéis que en su ministerio había empezado, como si dijéramos, en la iglesia, donde esperaría encontrar pues una buena audiencia, un buen recibimiento, y más cuando exponía el mensaje de Dios. Lo que se encontró en Jesús, que en vez de bienvenida, se encontró con una oposición. En vez de personas deseosas de escuchar, se había encontrado con los escribas y los fariseos que le asesaban para delatarle. Y es así como comienza en este capítulo: salió Jesús a los caminos abiertos, a las colinas y a las orillas del lago. Como hemos leído, en este pasaje encontramos un hecho, que Jesús nombra a un grupo de mujeres que ayudaban a Jesús con su dinero. En aquellos tiempos se consideraba una obra piadosa el sostener a un rabino, y el hecho de que los fieles seguidores de Jesús le ayudaran de un modo no era nada insólito. Como ya se podía apreciar en los discípulos, no podemos por menos que sorprendernos de lo diferentes que eran aquellas entre sí aquellas mujeres. Como hemos leído, entre ellas se encontraba María Magdalena. Se llamaba, bueno, Magdalena es porque era del pueblo de Magdala, se dice. Por esto se le incorpora el nombre de Magdalena. Como hemos leído, Jesús le había echado 7 demonios. Está claro que había tenido un pasado tenebroso y terrible. Después nos habla de la otra mujer, que era la mujer de Cusa. Cusa era como el administrador de Herodes. Antes se le llamaba Epítropos. Los reyes tenían muchos ingresos y propiedades privadas, y el epítropos era el funcionario que se cuidaba de los intereses financieros del rey. incluso en el Imperio Romano, el mismo emperador nombraba a un epítropoi para salvaguardar los intereses en las provincias que gobernaban, que incluso eran gobernados por procónsules, que los mismos procónsules eran nombrados por el Senado de Roma. O sea, en definitiva, eran funcionarios de mayor confianza e importancia. Yo lo que quiero destacar aquí es, que es una primera verdad, que es sorprendente unir a María Magdalena con un pasado tenebroso a la misma compañía de Juana, que es una dama de la corte, por así decirlo. Es sencillamente maravilloso que Jesús pueda conseguir que vivan en armonía personas de los más diferentes, sin que ninguno pierda su personalidad o sus cualidades. ¿Sabéis de otro pasaje que habla, que nos dice que el león se acostará con el cordero? A veces este texto, pues lo interpretamos muy a la ligera. Se da por sentado que el león, que cuando el león se acuesta con el cordero, es como si el león se vuelve como cordero. Pero esto a veces, si lo pensamos bien, sería como una anexión y un imperialismo brutal por parte del cordero, que sería eliminar la personalidad del león. O sea que no es que el cordero absorbe al león en vez de que el león se coma al cordero, sino el verdadero problema es cómo puede el león acostarse con el cordero y seguir el león reteniendo su regia ferocidad. Este es el problema que se plantea. Y este es el milagro que logró Jesús, ya en el relato este. Y con lo que concierne a nosotros, es la necesidad nuestra, como Iglesia, de que es muy importante de uncir en el mismo yugo los diversos temperamentos y cualidades de personas diferentes. Si nosotros fallamos, no podemos obviar de que en Cristo puede hacerse. Y ahí hay un relato que nos lo dice, o nos da un ejemplo de que dos mujeres muy diferentes pues trabajan para una misma causa. Y ahora vamos a tratar la parábola del sembrador, continuando con el Lucas 8, en el versículo 4, y leeremos hasta el versículo 15. Dice: habiéndose congregado una gran multitud, y los que de varias ciudades acudían a él, les habló por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola. Y él dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les habló en parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Y aquellos sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Esta es una continuación de un mensaje de Jesús en el camino. Jesús se vale en esta parábola de un ejemplo que los oyentes conocían muy bien. Incluso podría ser probable que, explicando la parábola, a lo mejor estuviera al lado de un campo y podían ver a un sembrador. A nosotros nos es muy difícil ver en nuestro tiempo, pero en aquellos tiempos era muy fácil de verlo. Como veis, hemos leído, la parábola nos presenta cuatro clases de terreno. Las parcelas solían ser bien alargadas y estaban separadas por senderos o caminos por los que se podía pasar. Cuando la semilla caía en esta parte pisoteada tantas veces y endurecida, no tenía ninguna posibilidad de penetrar en el suelo. Esto era una parte del terreno. El otro es el suelo rocoso. No quiere decir que sea un suelo que hubiera piedras, sino un terreno que a lo mejor haría una capa de arena o de tierra, pero debajo había como una lancha de roca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay humedad ni nutrientes para que la planta, si nacía, aunque nacía, pronto se secaba y moría. Vamos con el tercer terreno. Un terreno que se llenó de espinos, un terreno que a lo mejor aparentemente parecía limpio. Se puede hacer un terreno labrándolo que sea limpio, pero sí pueden quedar semillas de los espinos y de las raíces fibrosas de malas hierbas. Entonces, ¿qué? Crecen las dos plantas, crecen juntas, pero las malas eran más fuertes y ahogan a las buenas. Y por último, pues hemos leído que es el buen terreno, que era profundo y estaba limpio y bien labrado. Entonces, cuando leemos en el versículo 9 y 10, parece que sea una contradicción. Es como si Jesús dijera que hablaba en palabras para que la gente no le entendiera. Es contradictorio. Pero no hemos de ocultar el sentido del mensaje. Si lo comparamos con Mateo 13, que habla de lo mismo, capítulo 13, dice Mateo que por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Pero a continuación menciona Isaías 6, 9, 10. Lo dije en el capítulo 14. Dije, y en ello se cumple la profecía de Isaías que dije, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Aquí parece que sea un poco más claro de que, o sea, la parábola no era para que no vieran, eran para que vieran, pero no entendían. Lo que Jesús con esto quiere indicar, que el objetivo de la enseñanza no es por parábolas, sino el resultado. Entonces, con el resultado, ¿qué vemos? Que la gente puede llegar a ser tan obtusa y tan dura de mollera que no pueden entender la palabra de Dios. Y esto no es culpa de Dios. O sea que los corazones se han vuelto perezosos, mentalmente hablando, están tan cegados por los prejuicios, están tan indispuestos a ver lo que no quieren ver, que son incapaces de asimilar la palabra de Dios. La enseñanza de esta parábola, yo os he dicho antes que a lo mejor pensáis que en un culto de oración este tema no es, pero sí que tiene algo que decirnos a nosotros. Una es que, ¿qué nos sugiere la parábola? Sugiere que, quiere decir que la suerte de la palabra de Dios depende del corazón en el que se siembra. Cuando hablamos del sendero endurecido, representa la mente cerrada que se niega a recibir la palabra de Dios. El terreno superficial representa a los que no aceptan la palabra, pero no, que no la meditan ni se dan cuenta de lo que implican y que se retiran cuando llegan los problemas. El terreno espinoso representa a los que están tan ocupados con otras cosas que desplazan las cosas de Dios de su vida. Debemos recordar siempre que las cosas que se quitan el sitio a lo más alto no tienen que ser malas por necesidad. El peor enemigo de lo mejor es lo que es un poco menos bueno. Y ya por último, el buen terreno representa al corazón bueno. El buen entendedor que se caracteriza por tres cosas. La primera, que escucha con atención. La segunda, que guarda lo que oye en su mente y corazón, y lo medita hasta encontrar sentido para su propia vida. Y la tercera, que lo lleva a la acción, que se traduce lo que ha oído en obra. Pero hay también la otra interpretación que podríamos dar. Es como si fuera una advertencia contra la desesperación. ¿La desesperación para quiénes? Consideremos la situación de aquí. Jesús le han expulsado de las sinagogas. Los escribas y los fariseos y los líderes religiosos estaban en contra de Jesús. Y podemos imaginar que el desánimo de los discípulos era muy lógico. Jesús dirige la parábola a ellos, a los discípulos. Es como si les dijera, a ver si podéis entender, todos los campesinos saben que una parte de la semilla se perderá. No todas crecerán, pero dará fruto. Por esto no los desamina Jer que dejen de sembrar, porque saben que a pesar de todo, que ahí está lo importante, sembrando la palabra, la cosecha es segura. Podemos tener reveses y desánimos. Podemos tener enemigos y adversarios, pero no hemos de desesperar, porque hemos de pensar que siempre la cosecha es segura. Entonces la enseñanza que de esta parábola yo lo diría es que cómo debemos oír y recibir la palabra de Dios, por un lado, y desterrar todo desánimo en la seguridad de que las dificultades nunca, nunca podrán destruir la cosecha de Dios. Y ya por último, leeré los últimos tres versículos. Ya con esto terminaré. Capítulo 8, que leeremos los versículos 16 al 18. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Por tanto, tened cuidado de cómo oís, porque el que tiene, más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Tenemos tres dichos importantes. El versículo 16, yo lo haría, o sea, como si hiciera hincapié al carácter visible de la vida cristiana. El Evangelio es por naturaleza algo que se ha de ver. Es fácil encontrar razones prudentes para no hacer ostentación de nuestra fe entre los demás. En el mundo casi todos tienen un miedo instintivo a ser diferente. Y esto a veces podemos caer. Y el mundo siempre acaba persiguiendo a los que no se someten a sus principios. Quizás vosotros habéis oído hablar de las gallinas, ¿no? Si vemos en un gallinero todas las gallinas, pero una es diferente, las demás gallinas le hacen la vida imposible a la que es diferente, la picotean hasta acabar con ella. O sea, el reino animal tiene este instintivo de despreciar a lo que es diferente, ser diferente a los demás. Pero para nosotros, aunque nos resulte difícil, el Señor nos dice, nos pone como una obligación de no avergonzarnos de confesar quiénes somos y a quién servimos. Y si analizamos bien, si profundizamos en esto, acabaremos viéndolo no como un deber, sino como un privilegio. El versículo 17, cuando habla de que no hay nada oculto, como habla de la imposibilidad de mantener secreto. Para mí, o sea, son tres personas que podemos ocultar. Primero, nos ocultamos a veces a nosotros mismos. A veces cerramos los ojos a las consecuencias de ciertas acciones y hábitos, aunque las sabemos. No las afrontamos. Es como si supiéramos de una enfermedad que sabemos que tenemos y no hacemos caso. Parece una estupidez. También nos pasa que podemos tratar de ocultar cosas a los demás. Pero una persona con un secreto no puede ser feliz. La persona feliz es la que no tiene nada que ocultar. ¿Y qué diremos de ocultar las cosas a Dios? Ya en Génesis 16:13 ya hay un versículo que dice: tú eres un Dios que ve. Entonces no hay pretensión más imposible. Es importante tener presente de que el Señor todo lo ve. Y por último, en el versículo 18, que también es una verdad, como una ley universal, que el que tiene recibirá más y el que no tiene perderá lo que tiene. Si uno está físicamente bien y se mantiene bien, tendrá el cuerpo dispuesto para nuevos esfuerzos. Si se descuida, perderá la capacidad que tenía. También los estudiantes, cuanto más estudian, más podemos aprender. Pero si nos negamos a estudiar, aún perderemos lo que sabíamos. Es tanto que, como decir que no nos podemos plantar en la vida. Cuando vamos para adelante, cuando no vamos para adelante, mejor dicho, vamos para atrás. El que busca siempre encontrará más, pero el que deja de buscar acabará de perder lo que tiene. Entonces, en estas tres fases que he comentado, ¿cuál es la conclusión? La primera enseñanza que he querido poneros es que para vivir en armonía personas totalmente diferentes, que es posible sin que nadie pierda su personalidad o cualidad. En Cristo es posible. La segunda enseñanza es muy importante la disposición que tengamos para oír y recibir la palabra de Dios. Y nosotros que sembramos, que damos la palabra de Dios, debemos desterrar todo desánimo al sembrar la palabra, en la seguridad de que las dificultades no pueden destruir la cosecha de Dios. No avergonzarnos de confesar quiénes somos y a quién servimos. Llegar al punto de valorarlo como un privilegio. No ocultar cosas, ni a nosotros mismos. Ser valientes y afrontar lo que nos perjudica. Tampoco a los demás. Cuanto más sinceros, más felices seremos. Y no engañarnos, porque a Dios no podemos ocultar nada. Todo lo sabe, todo lo ve. Ya por último, buscad y hallaréis, y no dejemos de buscar, porque podemos acabar perdiendo aún lo que tenemos. Esta es la enseñanza que Jesús ha puesto delante de nosotros, y para mí es un toque de atención, en el sentido que cuando el Señor nos habla del campo para sembrar, que hemos de pensar que influye mucho el corazón que esté dispuesto a recibir la palabra de Dios. Nosotros, como mensajeros, con los que damos testimonio del Señor, que no cunda el desánimo, que podamos pensar que el Señor trabaja en el terreno y que la cosecha de Dios es segura. Ser valientes, no avergonzarnos, elegir a quien servimos y tenerlo como algo maravilloso, como un privilegio. Y para andar en la vida como creyentes, la mejor manera es no poder ocultar nada. Sería la mejor manera de andar, porque esto nos daría mucha más valentía, nos haría poder compartir mucho más con los demás, sentirnos más satisfechos. Y servir como si Dios, o sea, que la realidad es que Dios nos ve en todo momento, sirviéndola a Él como si estuviera a nuestro lado. Y no nos cansemos de buscar, de saber más de Él, porque esto permitirá de que aún lo que vayamos teniendo no lo perdamos, lo mantengamos y crezcamos. Que el Señor los bendiga. Como tema de oración, en primer lugar, a mí me llamó la atención el martes que David Burr lo comentó, que estuvo la semana pasada.